lado a otro, con muchas ganas de desahogo. La debilidad pesa sus ideas, ahora solo quiere calmar el dolor. La combinación entre droga y alcohol, una noche más fueron su distracción. Soledad en el bar se puso a bailar, después de los excesos dejó de pensar. No hay silencio en su canción. Con el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Perfecto, y esta tarde queremos hablar de los premios de Best, pero como es característico en nuestro programa hacerlo de un modo distinto, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de estos premios? Bueno, hoy se eligieron a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, hablando en información general, contarles que Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2019 por parte de la FIFA, eso en el nivel masculino. Jürgen Klopp fue elegido como el mejor director técnico, también en el balompié masculino. Y a nivel femenino, de lo que se habla mucho, de lo que venimos diciendo en esta serie de programas que tenemos acá en la Casa de la Cultura, hablamos del balompié femenino, cómo lucha constantemente contra la discriminación, contra la opresión por parte de muchas entidades, de las mismas federaciones, la misma Federación Internacional de Fútbol asociado. Y el día de hoy se premió también a los mejores en el fútbol femenil. El galardón para la mejor directora técnica fue para Jill Ellis, la directora técnica, la estratega de la selección de Estados Unidos, que se coronó campeón del pasado Mundial de Francia 2019. Y a nivel ya individual, a nivel de futbolistas, el premio recayó en la figura de Megan Rapinoe, o Megan Rapinoe, como quieran y prefieran ustedes nombrarla. ¿Quién es Megan Rapinoe? Hemos hablado mucho de ella, es la capitana de la selección de Estados Unidos, que ha destacado no solo por su fútbol, por su buen nivel. En el pasado mundial fue la capitana de su selección y fue la máxima goleadora del torneo. Y no solo llama la atención por su cabello colorido, a veces de color blanco, a veces de color gris, muchas veces de color naranja, hoy de color morado, sino que llama la atención por todo lo que dice y lo que hace. Y hoy, cuando ganó precisamente el premio The Best, dio un discurso que ha dejado pensando a muchos sobre lo que acontece en el fútbol femenino, sobre lo que acontece en el fútbol en general. Un discurso que llama la atención, y no es la primera vez que ella tiene este tipo de situaciones que la hacen diferente. Cuando ganó el Mundial también dio un discurso contra su propio presidente, contra la Casa Blanca, contra los Estados Unidos y el sistema de opresión contra los migrantes, el sistema opresor que se aplica contra los grupos LGBTI. Ha puesto esa voz de protesta. Miren que Megan Rapinoe es una de las jugadoras que no canta el himno nacional de su selección o en el himno nacional de su país, precisamente en protesta al mandatario actual que rige a los Estados Unidos, y también como una forma de luchar por algo diferente, por ser, estar ahí y por cambiar todo lo que rodea al balompié en general. Algunas de las frases que ha dicho hoy Megan Rapinoe y que han causado cierto impacto, dice: ha sido un año increíble para el fútbol de las mujeres. Lo siento por quienes se hayan dado cuenta solo en este momento de que existe el fútbol femenino. Llegan un poco tarde, pero los perdonamos, dijo Rapinoe mientras recibía el galardón de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Luego añadió historias que le inspiran, entre ellas la de su hermano, que cayó en la cárcel y por quien decidió jugar al fútbol y para quien ahora es la motivación principal. También habló de temas como el racismo, y entre esos dijo: hay algunas historias que son las que más me inspiraron durante esta temporada 2019. Entre ellas las del inglés Raheem Sterling y la del senegalés Kalidou Koulibaly, por la manera en la que encararon los asquerosos casos de racismo, dijo. Luego añadió: las historias de Sterling y de Koulibaly me inspiran, aunque también me hacen sentir un poco triste. Pero si queremos un cambio, todos los demás futbolistas deben levantar la voz contra el racismo. Tenemos una gran oportunidad al ser profesionales, tenemos muchos éxitos, contamos con grandes vitrinas. Compartan su éxito, podemos usar este magnífico juego para cambiar el mundo, para hacerlo mejor. Fueron las palabras de Megan Rapinoe, un extracto de lo que dijo el día de hoy en Italia, donde se hizo la celebración de estos premios, de los galardones de BES otorgados por la FIFA para reconocer a los mejores del mundo durante el 2019. Un mensaje sentido que ha dejado a muchas personas, a muchos futbolistas, entre ellos hay imágenes de como muchos jugadores de fútbol se acercaron luego a Megan Rapinoe para apoyarla con sus decisiones, con su discurso, para mostrarle su apoyo. Y sobre todo es eso, ¿no?, lo que se ha señalado acá en nuestro espacio, el poder que tienen los futbolistas, esa imagen mediática, esa misma construcción social que existe alrededor del deporte, esa reivindicación de los héroes que hemos formado como sociedad a partir de la figura de un deportista y que ahora se expresan así. Y Rapinoe parece haber entendido el mensaje, y como hemos mencionado antes, no es que la destaquemos porque habla cosas que nos parecen bien a nosotros, sino porque tiene la idea clara de que es una figura pública, de que sus acciones llegan lejos, de que lo que dice y lo que hace tiene repercusiones en la sociedad. ¿Cuántos de nuestros futbolistas entienden esto? ¿Cuántos de nuestros deportistas miran más allá de patear una pelota, más allá de pegarle a una pelota de tenis, por ejemplo, de lanzar una pelota de baloncesto? ¿Cuántos entienden ese compromiso que debemos tener con la sociedad? Y no solo para los deportistas, sino para nuestras vidas diarias también, para nosotros, en el día a día, las repercusiones de todo lo que hacemos y de todo lo que damos a los demás. Así que ese era el tema del día, el día de hoy, hablando de Megan Rapinoe y su discurso en los premios de BES, un discurso que ha dejado a muchos pensando, y entre ellos también el técnico de Liverpool, que ha anunciado que se va a unir al sistema, a la fundación Common Goals, que también tiene un proyecto social muy importante. Qué bueno, decimos de nuestra parte, que más y más jugadores vayan entendiendo que sus acciones dentro de un campo deportivo no solo se quedan ahí, sino que trascienden en la sociedad y tienen un impacto importante. Nos vamos a otra pausa musical y regresamos con un nuevo bloque del Ritual Deportivo. Tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos hablando de los Juegos Nacionales de Menores porque comenzó ya una edición más oficialmente de esta competencia tradicional que sirven para medir las capacidades, la formación de los nuevos deportistas a nivel del país. Y los que ya están participando, hablando de Pichincha, es la delegación de tenis de mesa que ha tenido unos días importantes. Los Juegos Nacionales de Menores iniciaron el día de ayer, por cierto, y tendrán una duración de 3 semanas para conocer a los nuevos monarcas en estas disciplinas. Y como les decíamos, la delegación de tenis de mesa de Pichincha tuvo una buena jornada, venció a los Ríos en varones y a Napo en damas, también superó al Pastaza en varones y a Morona Santiago. Y de esta forma, el equipo pichinchano de tenis de mesa avanza firme a las semifinales por equipos y se perfila para sumar sus primeras medallas en estos Juegos Nacionales de Menores. Siguiendo en la línea de los Juegos Nacionales de Menores, puedes hablarles del fútbol femenino. La semana anterior, el fútbol pichinchano con su equipo masculino había conseguido la clasificación a la fase final. Y este fin de semana se jugaron las semifinales o la etapa previa, por así llamarla, del fútbol femenino. Y el equipo de Pichincha también consiguió el objetivo y se clasificó a las finales de los Juegos Nacionales, luego de vencer por 4-1 a la provincia de Napo. Una gran noticia para el fútbol femenino en el país, que sigue creciendo, que sigue desarrollándose y sigue obteniendo buenos resultados. Se espera, y ese es el objetivo según los dirigentes, según la técnica Jenny Herrera, conseguir la medalla de oro en esta disciplina del fútbol femenino. Ahora contarles que Guayas conquistó de forma impecable la medalla de oro del Campeonato Nacional de Voleibol Sala Femenino de Menores, que se desarrolló en el Complejo California de la ciudad de Puerto Viejo y que culminó la noche del pasado sábado. El sexteto Monarca ganó los 6 encuentros que le permitieron ubicarse en la cúspide del certamen, que también acogió a las provincias de Loja, Manabí, Azuay y Esmeraldas. Medalla también para la provincia de Guayas en esta disciplina del voleibol. Y como les decíamos, para cerrar este informe de los Juegos Nacionales de Menores Azuay 2019, se espera que lleguen más de 3.000 atletas a esta cita deportiva. Esta es la edición número 14 de los Juegos Nacionales de Menores. Las 24 provincias competirán durante 4 semanas en Cuenca, que será la sede principal, y Guayaquil como subsede. Para esta edición 2019 habrán 20 deportes, como el fútbol, el voleibol sala y playa, que tuvieron ya sus fases previas en las semanas anteriores, y también se espera la intervención de otras disciplinas deportivas como el ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo de pista, ruta, BMX y MTB, escalada deportiva, gimnasia rítmica y artista, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, lucha, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, fútbol, baloncesto, voleibol. Esas serán las disciplinas que estarán consideradas dentro de los Juegos Nacionales de Menores. Hay que recordar que en la edición anterior realizada en Imbabura, la provincia de Guayas ocupó el primer lugar a nivel general con un total de 6.467 puntos, Pichincha fue segunda con 6.090 unidades y Azuay terminó en tercera ubicación con 2.851 puntos. Por eso ahora Pichincha, con su nuevo presidente Jaime Ruiz, ha mencionado que es momento de retomar la gloria. Veamos si para el equipo pichinchano hay suerte, hay el éxito necesario para quedarse con el primer lugar en estos Juegos Nacionales de Menores. Pasamos a hablar del boxeo, porque Julio Castillo logró una medalla histórica el pasado día sábado al conseguir la medalla de plata en el Campeonato Mundial de la categoría realizado en Ekaterimburgo, Rusia. El ecuatoriano, que fue séptimo cabeza de serie, logró el subtítulo mundial de la división 91 kilogramos tras caer en la final ante local Muslim Gatishevamonmedov por fallo unánime de 5-0 de los jueces. Julio cumplió una brillante actuación para instalarse en esta instancia superando fuertes rivales, entre ellos el subcampeón olímpico de Río 2016, Vasily Levit. Julio Castillo no quedó tan satisfecho con la decisión de los jueces, con lo que se dio durante el combate. Cree que hizo una actuación importante y que se cometieron muchas injusticias por parte de los jueces. En todo el ciclo olímpico me pasó, en los bolivarianos y en los sudamericanos también. En Santa Marta, sede de los bolivarianos, todos me vieron ganador, incluso los mismos aficionados y periodistas colombianos. Pero los jueces le dieron la medalla de oro a mi rival. En los Panamericanos, todos en el Coliseo abucharon la decisión de los jueces que dieron al cubano la medalla de oro. Esas decisiones frustran a muchos deportistas, los dañan. Yo actué con madurez y seguí entrenando para el Mundial. Y ahora que en Rusia me sentí bien con mi boxeo, tiré buenos golpes y conforme avanzó el torneo, mis rivales se hicieron más fuertes. En el combate final, los dos salimos a buscar la medalla de oro que finalmente se quedó en casa. Fue un llamado de atención. Requiero entrenarme más para ganar el primer lugar, mencionó Julio Castillo, que tiene un año increíble, más allá de que no ha conseguido esa medalla de oro tan ansiada, ¿no? Se quedó con el mal sabor en los pasados Juegos Panamericanos y también ahora en el Mundial de la categoría, pero sin duda que Julio Castillo sigue ilusionando con ese proceso rumbo a Tokio 2020. Tiempo de hablar de ciclismo, como es tradicional también, y un hombre que se va volviendo ya conocido, que se va volviendo recurrente en estas audiciones del ritual deportivo, es el de Alexander Cepeda, quien ganó la cuarta etapa del clásico RCN 2019. El deportista tricolor se quedó con esta cuarta etapa de esta carrera colombiana que se realizó este lunes 23 de septiembre del 2019 en Colombia. El recorrido partió desde La Dorada, en la ciudad de Caldas, y terminó en La Vega, en Cundinamarca, luego de un final en ascenso que logró controlar el compatriota. Cepeda, de 22 años y que compite por el equipo Avinal de Colombia, aprovechó el segundo puerto de montaña para sacar a relucir sus condiciones de buen escalador, sacó la ventaja necesaria a sus rivales y llegó casi en solitario luego de 121,9 kilómetros en esta etapa. Cepeda, en agosto pasado, ganó la última etapa del Tour del Avenir en Francia y pasará el próximo año al Androni Giacomo Comoli Sidermec, cuadro italiano de la categoría profesional continental, lo que hace ver o hace prever un buen futuro para este deportista, para Alexander Cepeda en el 2020, tras los pasos también del gran Richard Carapaz. Y para cerrar nuestra audición del día de hoy, de este lunes 23 de septiembre del año 2019, pues hablar de tenis, porque una gran noticia para los fanáticos del deporte blanco y sobre todo para los seguidores del maestro, de su majestad, Roger Federer, que está confirmado para jugar en Quito. Por primera vez estará el tenista suizo, el más ganador de todos los tiempos, el que más número de Grand Slams ha conquistado con un total de 20, el que más títulos en torneos de maestros tiene con un total de 6, el tenista que más veces ha estado como número uno del mundo, hablo de número de semanas, ha estado al frente de la clasificación mundial del ranking del ATP. Él, sin duda alguna, estará acá. Roger Federer jugará contra Alexander Zverev en Quito el 24 de noviembre. Aún está por determinar la sede, donde será el encuentro amistoso, pero ya se conoce fecha y será a las 12 del día del próximo 24 de noviembre. Repetimos, el 24 de noviembre a las 12 horas, domingo, jugará Roger Federer ante Alexander Zverev, un gran jugador también Alexander, que el año anterior ganó el torneo de maestro, precisamente el ATP World Tour Finals, y que estuvo en el top 3 incluso del mundo. Y sin duda alguna que Roger Federer es la gran atracción, el maestro suizo, ganador de 20 Grand Slams, estará visitando por primera vez al Ecuador. El próximo martes habrá una rueda de prensa para dar a conocer detalles, venta de entradas, la visita, el itinerario que tendrá el maestro suizo en su visita a la ciudad capital. Y con esta noticia positiva que alegra a muchos, nos despedimos, no sin antes saludar a todos quienes están en sintonía del ritual deportivo a través de la primera radio cultural del Ecuador. Mi nombre es Jonathan Arias, ha sido un gusto acompañarlos en este inicio de semana. Un abrazo grande para todos, que les vaya muy bien.